Y por supuesto tenemos este tema tan candente y tan actual que es toda la represión que se está viviendo en la provincia de Jujuy. Y estamos en comunicación telefónica con el antropólogo Luis Piaggi. Él es investigador del Instituto Interdisciplinario Tilcara, Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Buenos días, Luis. Aquí Ángel y Leandro te saludamos y gracias por atendernos. Buenos días, Leandro, Ángel. Muchas gracias por esta comunicación. Bueno, para conocer un poquito cómo se originó de todo este problema, ¿cuál fue la causa de este reclamo que está llevando adelante el pueblo de Jujuy? Bueno, en principio comenzó con las protestas docentes, pero básicamente lo más fuerte, la oposición más fuerte que hubo fue a la reforma constitucional, que en forma arbitraria estuvo planificando e instalando el gobierno de Gerardo Morales acá en Jujuy. Sí, cuéntenos, por favor. Sí, no, digo que, bueno, se empezó a organizar, deben de estar al tanto ya, en La Puna, en las Tierras Altas, las comunidades de pueblos originarios, algunos comuneros comenzaron a organizarse y decidieron armar lo que se denominó el Tercer Malón de la Paz, como un homenaje al primero en los años 40, promediando los 40, cuando bajaron hasta Buenos Aires. Exactamente. A reclamar sus tierras. Bueno, el reclamo y el malón bajó en forma pacífica, se fue sumando gente, y luego se produjeron los cortes en Purmamarca, allí donde está la intersección de la ruta 52 y ruta 9, que está el acceso a la ciudad de Purmamarca, cerca de un puesto de gendarmería, de un destacamento. Y bueno, pacíficamente se levantaba el corte periódicamente para que pudieran pasar los autos, camiones, mucho turismo por el fin de semana largo, hasta que no sabemos el motivo, quizá haya sido que querían despejar la entrada a Purmamarca, la policía, la Guardia de Infantería avanzó reprimiendo y corrió a los manifestantes más atrás de esa intersección. Una represión brutal, que yo hacía mucho que no veía algo parecido. Bien, hay una nueva constitución, ¿no? Y ustedes allá tienen agua, litio, hay muchas cosas que están en juego ahí. ¿Nos podría decir en qué cláusula está dentro de esta nueva constitución el manejo de esos recursos? Porque obviamente no participan las comunidades en eso, ¿no? Claro. Bueno, yo recién acabo de recibir el nuevo texto que me lo mandaron. Todavía no lo pude ver. Pero todo es como muy turbio. Uh-huh. Porque después de la conferencia, Gerardo Morales, la otra noche, es como que él quiso apartar de este problema a los pueblos originarios. Uh-huh. Diciendo que, bueno, había dos artículos que hablaban de la propiedad privada de la tierra y, bueno, de los derechos de los pueblos originarios. Entonces eso, como había desconfianza por parte de los pueblos originarios, volvía hacia atrás con esos dos artículos y dejaba los textos anteriores. A lo que los pueblos originarios dicen, no, a ver, no es que nosotros no entendimos, no somos ignorantes, nosotros entendemos, sabemos leer, tenemos comprensión de texto. Claro. Se entendió perfectamente. Pero usted no nos puede, a nosotros, reducir nuestra participación política a estos dos artículos únicamente. Nosotros estamos haciendo muchos reclamos y estamos reclamando contra la reforma que fue muy mal llevada, ¿no? Otra de las cosas que se plantea es que Morales no es el dueño de la Convención Constituyente. Él no puede modificar artículos por voluntad propia, si los saco, los pongo, estos los dejo, estos no me parecen. Fue un procedimiento muy irregular. Claro. Le recordamos a la audiencia que estamos hablando con Luis Piaggi, él es antropólogo, está en la zona, en el medio de la situación del conflicto que está sucediendo ahora en Jujuy. Digo conflicto, suena como muy limpio lo que estoy diciendo, ¿verdad? La represión al pueblo trabajador de Jujuy. Luis, vos trabajás directamente con las comunas en las zonas de Jujuy. Contanos cómo ven esto, cómo lo están transitando, cómo lo están viviendo ellos. Mira, lo estamos viviendo con mucho dolor, con mucha angustia, porque jamás pensaron que una protesta pacífica iba a terminar de esta forma, o sea, iba a alcanzar este tipo de escala de violencia. Lo que se vivió, por ejemplo, ayer en San Salvador, en la capital, una cosa terrible. O sea, las metodologías que estuvieron usando se veían, supongo que, bueno, en algunos medios lo deben haber visto, camionetas de particular, levantando gente al voleo, en la calle, sin identificación. Algunas de Ministerio de Seguridad, otras de particulares que habían puesto. Esto a algunos les hizo acordar lo que fue la noche del apagón, cuando el ingenio Ledesma puso sus camionetas particulares al servicio de la represión. O sea, fue un desmadre total y con una crueldad inusitada que sinceramente no pensé que volvería a ver algo así en Argentina. Claro. Esta noticia ha tomado repercusión internacional ya, no solamente como noticia, sino también por los derechos humanos. ¿Ha cambiado algo en esto o siguen con la misma tesitura y la misma idea? No, siguen con la misma tesitura y la misma idea. Ayer hubo una conferencia en Buenos Aires del PRO, y quienes apoyan al gobierno Morales y su represión fueron muy claros en sus planteos. Llegaron a decir que, bueno, la Comisión de Derechos Humanos de la OEA lo que había hecho siempre es atentar contra los derechos humanos. Y cosas de ese tipo, como algún personaje que hoy participar de esta alianza política, decir que sí, bueno, acá cárcel o bala. Mira, Luis, me das justo el pie a una pregunta que está haciendo la audiencia. Mucha gente, para que Morales haya esté en el poder y haya sido reelecto, ha habido mucha gente que lo votó. Pero esta misma gente que lo votó ahora está en los cortes. Vos tenés conciencia, es mal el término, conocimiento de alguien que lo haya votado, que ahora esté en estos cortes, que se manifieste con lo que está pasando. Sí, inclusive actúan muchos vecinos de la zona Tilcara, bueno, que lo han votado y que le han dado apoyo constantemente, pero bueno, esto es como que no lo aceptan bajo ningún punto de vista. Es como que hay una disociación entre lo que fue el voto a Morales y esto que está sucediendo ahora. Han sido engañados. Sí, literalmente. Sí, bueno, ayer escuchaba a una señora que es muy, muy angustiada, que le habían llevado al hijo detenido. El hijo, el chico tiene autismo. Claro, en un momento así de desesperación tuvo un pico y, bueno, lo agarraron, lo cargaron, le rompieron la cabeza y se lo llevaron. Y esta mujer decía, yo te apoyé, yo hice campaña, hice campaña por vos y así nos pagás. Claro. Jamás pensé que ibas a tratar de esta manera a tu pueblo. Claro, claro. Sí, recordemos también que el gobernador Morales hace un par de años apoyó el golpe que se llevó adelante en Bolivia, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, están complicados en ese tema él y el expresidente Macri. Claro. Sí, sí. Sí, y además, bueno, de tirar la pelota para otro lado, porque Morales lo que hace es decir que otra gente son los que son los responsables de que el pueblo de Jujuy se levante, y no tiene en cuenta el gobernador, o no lo quiere tener en cuenta, el tema de los docentes, ¿no? Los salarios docentes, el tema de la salud que se está viviendo en este momento en Jujuy, todos los problemas que hay terribles, que bueno, el pueblo justamente sale a la calle a reclamar justamente por esto. Sí, bueno, ayer, por ejemplo, bueno, ayer en la conferencia directamente, él dijo, bueno, ya acá está cerrado el tema con las comunidades indígenas, a los que nosotros respetamos claro. muchísimo y le damos más derecho, y esto se cerró, punto, paso a otro tema. Ya hemos acordado con los trabajadores el tema salarial, van a tener paritarias una vez por mes. Dice, este ya es un tema que está solucionado también, pasa otro punto, ¿no? No está solucionado, nada. Exacto. Están los sueldos más bajos del país. Exacto. O sea, hay sueldos de 38 mil pesos, ¿cómo no. puede vivir una persona con eso? Claro. Y respecto a lo que vos me comentabas recién, de que tira la pelota afuera, le echa la culpa a otros. Claro, sí, al gobierno nacional y, por supuesto. Al gobierno nacional, bueno, llegó a decir en la conferencia algo que yo digo, no puede ser, perdonando el término, semejante estupidez, una persona, decir que la responsable de esto es Milagro Sala, que desde adentro de la cárcel está alentando a que se levante el pueblo con fondos que le manda el gobierno nacional. Claro, no, es increíble. Es increíble. Pero nadie habla de el emprendimiento canábico que tiene el hijo de Morales, por ejemplo, ¿no? Claro, exactamente. Un acuerdo con los Estados Unidos. Claro. Porque en Estados Unidos tienen un cierto volumen que pueden producir ellos de cannabis. Uh-huh. Como acá hizo una ley a su medida, ese volumen puede ser superado ampliamente. Y entonces, bueno, tiene negociado con algunos empresarios de Estados Unidos para la venta de la producción de cannabis. Y sí, como decís, efectivamente lo maneja a nivel gerencial su hijo. Claro. Bueno, Luis, no sé si quieres agregar algo más. La verdad que, bueno, para nosotros es desde tanta distancia, se nos hace por ahí tan difícil, ¿no?, imaginarnos lo que están sufriendo todos nuestros compatriotas jujeños. Y, por supuesto, les brindamos todo el apoyo. Aquí, por ejemplo, en Mendoza no estamos muy lejos de lo que es Jujuy, a nivel gubernamental, digamos, ¿no? Justamente la CETERA, que es el Sindicato Unido de los Trabajadores de la Educación, el SUTE, perdón, han también realizado un comunicado donde se van a adherir al paro nacional para el día de mañana, el próximo jueves. Así que, en cierta forma, estamos ahí en la compañía con nuestros compatriotas jujeños. Sí, bueno, nosotros le agradecemos muchísimo esto, porque la verdad no se estaba visibilizando. Recién, con la gran represión en Purmamarca, se empezó a hacer visible el conflicto. Bueno, y lo que necesitamos más que nada es esto, ¿no?, que desde los medios alternativos y todo se vaya haciendo visible y se difunda. Así que estamos muy, muy agradecidos por todo el apoyo y por la solidaridad. Bueno, cuenten con nuestro espacio cuando lo desee, no hay ningún problema, Luis. Muchísimas gracias. Bueno, un abrazo grande. Gracias, un abrazo y muchísimas gracias por la atención. No, por favor. Gracias a usted. Gracias. Un abrazo, muchas gracias. Hablamos con el antropólogo Luis Piaggi, él justamente nos comentaba sobre todo el problema que se está llevando, bueno, desde hace varios días, en la provincia de Jujuy. Luis Piaggi es investigador del Instituto Interdisciplinario Tilcara de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA.